fuiste dejando tan solo tristeza y dolor. Si tú me jurabas que mucho me amabas y que yo era el dueño de tu corazón, pero hoy me doy cuenta que solo fingías, que no me tenías a mí de verdad. Y lleva tu cuerpo un alma tan fría que finge cariño para lastimar. De tanto amarte tengo miedo. Me amabas y que yo era el dueño de tu corazón, pero hoy me doy cuenta que solo fingías, que no me tenías a mí de verdad. Me lleva tu cuerpo un alma tan fría que finge cariño para lastimar. De tanto amarte tengo miedo, quisiera olvidarte.